cry. Come on. 소원을 말해봐. 네 마음속에 있는 작은 꿈을 말해봐. 네 머리에 있는 이상형을 그려봐. 그리고 나를 봐. 난 너의 지니야, 꿈이야, 지니야. 다른 칼을 타고 달려봐. 넌 내 옆자리에 앉아. 그저 내 이끌림 속에 모두 던져. 가슴 벅차 터져버려도 바람결에 날려버려도 지금 이 순간 세상은 너이다. 그래요 난 널 사랑해. 언제나 믿어. 꿈도 열정도 다 주고 싶어. 난 그대 소원을 이뤄주고 싶은 행운의 여신. 소원을 말해봐. I'm genie for you boy. 소원을 말해봐. I'm genie for your wish. 소원을 말해봐. I'm genie for your dream. 내게만 말해봐. I'm genie for the world. 소원을 말해봐. 지루한 날들이 난 지겹지 않니. 평범한 생활에 묻혀버렸니. 이제 그만 깨어나. 넌 나의 superstar, shining star, superstar. 숨겨 소리 같은 떨림에 달리에 내 몸을 맡겨봐. 이제 이 세상은 오직 너의 무대. 숨겨 소리 같은 바보가 내 가슴은 너의 지원이. 나는 너의 길 영원한 biggest fan. 그래요 난 널 사랑해. 언제나 믿어. 그래요 난 널 사랑해. 언제나 믿어. 꿈도 열정도 다 주고 싶어. 난 그대 소원을 이뤄주고 싶은 행운의 여신. 소원을 말해. Pues bienvenidos al podcast desde el closet, donde les traeremos muchas cosas nuevas para ustedes, muchas series, recomendaciones, todo para que disfruten ustedes. Así es que vayan, tomen asiento y disfruten esta hora multicolor. Pues comenzamos. Oh, can you save me? 어둠만 Recomendación de manga. Tantos viernes, hoy les traigo la cuarta temporada y final de Las Flores de Cerezo después del invierno. Como verán, yo les había mencionado que esta historia tiene cuatro temporadas, las cuales hasta este año terminó la cuarta, pero la autora dio a relucir que posiblemente podría tener un proyecto con este manga, posiblemente una quinta temporada o capítulo 6. Entonces estamos completamente esperando para que es lo que nos va a dar. Principalmente se cree de que sea una quinta temporada. El caso es que nos dejó la puerta abierta para un nuevo proyecto. Ahora sí, terminando esta introducción, vamos de lleno a esta última parte. Como anteriormente les había mencionado, la historia nos metió en la universidad. Pues ahora, aparte de que ya están terminando la universidad, nuestros personajes principales, Hembo y Tesson, tienen que enfrentarse a una nueva etapa de su vida, que es buscar trabajo. Aquí el que tiene que sudar la gota gorda es Hembo, debido a que él siente un peso más porque quiere retribuir lo que le ha sido dado de la mano de la mamá de Tesson y el Tesson mismo. Entonces él se siente un poco mal debido a que siente ese peso de que necesita encontrar empleo y necesita retribuir. El caso es que a él le denían varias veces la solicitud de empleo. No lo contratan, entonces él está muy deprimido. En este último él llega, hace su presentación y mete su currículum y toda la cosa. El caso es de que tiempo después le mencionan de que ha sido contratado, y no solo él, sino que también Tesson, lo que significa que nuestros protagonistas irán a la misma empresa. Ellos también comienzan a comprender cuál es el entorno laboral y las situaciones que esto conlleva, debido a que en un inicio nos presentan de que Hembo tiene ciertos problemas y uno de los superiores se lo menciona, y así consecutivamente. Además de que no podemos dejar de lado los amigos que ellos tenían. Ellos todavía se siguen viendo, todavía se siguen hablando, pero están trabajando en lugares diferentes. Ahora solo son Hembo y Tesco, los cuales conocerán a un personaje que más adelante me dará rabia, a tal grado que no me acuerdo de su nombre, solamente que es el pelirrojo. Este personaje entra a esta temporada siendo una persona completamente buena que quiere ayudar a Hembo. Y sería como, no el rival, porque mi madre llega a ser eso, sino que más bien es como el tercero que quiere entrar, aunque no es tercero. El caso es que este tipo primero se presenta bien, tranquilo, con buena vida, persona tiene esa doble personalidad que por dentro él es un codicioso. Y más adelante se explica. Ahorita solamente medio les menciono. Después de esto, y de que comenzamos viendo el ambiente laboral, también vemos la incursión del papá de Tetsu. Este señor, como anteriormente les había mencionado, se había alejado un poco de la mamá y de Tetsu, hasta hoy que aparece debido a que Tetsu y Hanbo trabajan en una empresa afiliada a la empresa. Como les había mencionado, el papá de Tetsu es como alguien importante, como que tiene su propia empresa o es CEO, no sé. El caso es de que él es alguien importante y la empresa donde ellos trabajan, chistosamente, es allegada a la empresa donde es presidente el papá de Tetsu. Después de esto, también entra un poquito esa sensación de que si sí, Tetsu ayudó a Hanbo a entrar a esa empresa con la ayuda de su padre. Pero eso es como un pequeño problemita que no es tan grande y solamente se platica. Todo esto también da pauta para que Tetsu y Hanbo cambien de domicilio y busquen uno propio, debido a que el papá, antes de que Hanbo encontrara trabajo, le estaba mencionando un poco a Tetsu de que se estaba como llegando mucho a Hanbo, estaba pegando mucho a él y como que no miraba algo bien esa situación, entonces como que le dijo de que Hanbo lo estaba deteniendo, algo así. Entonces este viene y pues lo deja valiendo esa explicación y no busca mayor información. Así que lo deja y se va. Y por eso es de que también cambien de domicilio y busca uno propio. También es toda pauta para que el padre de Tetsu sepa qué es lo que está pasando con su hijo y también con lo que está pasando con Hanbo y la futura relación, la relación que están teniendo estos dos y lo que conlleva eso. Entonces, digamos de que estos son como los problemas principales que se están desarrollando. También lo del pelirrojo, el cual se mete y busca querer caerle a Hanbo debido a que él cree que Hanbo y Tetsu son personas de dinero. Entonces intenta caerle a Hanbo, pero se entera de la verdad y de que él en sí no es alguien que tenga dinero o que su familia tenga dinero. Y de ahí pues le quiere caer a Tetsu. Aquí también vemos otro problema que es el acoso sexual en cuanto al pelirrojo con Tetsu, debido a que este al enterarse de que Tetsu tenía pisto y era hijo de uno de los presidentes de la empresa llegada, intenta caerle, intenta seducirlo, pero en ese último momento llega alguien y pues se crea el, no malentendido, sino que más bien se crea el problema para que puedan sacar al pelirrojo. Este pues se va, lo echan y pues digamos de que es un final feliz. También vemos otras etapas en cuanto a la vida de Hanbo y Tetsu personalmente, más que todo en pareja, debido a que, como les había mencionado en la tercera, como que ya habían despertado ese deseo, pues en la cuarta siguen igual o peor. Y se les apodó las canelitas en el grupo que yo, ¿cómo se puede decir? En el grupo que chicas o chicos ven este manga, hay una página que hace spoilers o te da el capítulo medio explicado de qué va. Entonces allí pues ellos fueron llamados las canelitas debido a que tenían un deseo muy alto y pues había sido despertado. Así que digamos de que esta cuarta temporada más que todo se enfoca en cuanto al crecimiento personal y al mismo tiempo el crecimiento laboral de nuestros personajes. más no les puedo decir más. Solo que realmente este manga me gustó mucho. Lo seguí desde hace bastante tiempo. Y he de mencionar que no lo seguí completamente desde que inició, sino que lo tomé ya cuando iban en la tercera temporada, porque yo me seguía los capítulos por los spoilers que les había mencionado. Y ahí me explicaban un poco sobre lo referente a qué pasaba en cada capítulo. Y pues al ver que ya tenía tres temporadas, dije, bueno, why not? Va a haber una cuarta. En el transcurso en que inicia la cuarta, pues termino leyéndome las primeras tres temporadas, y pues ahí me las eché. Es fácil de leer, como les dije anteriormente, tiene una paleta de colores muy bonita y los dibujos van mejorando a medida que la autora va mejorando en sus ilustraciones. Así que podría decirse que en un inicio se puede ver completamente un poco diferente los personajes a lo que se mira ahora en la cuarta temporada. Así que sin más, eso es todo. Espero que disfruten del programa y de las recomendaciones que les traemos. 어리석은 상상을 해 네가 매일 지나가는 동네 골목에 네가 있어 날 안아주는 매일 같은 하루에 지어 사는 나를 달래주는 너의 미소를 바라보면서 베이비 나도 안 굴려 널 원하는 남자들을 진열해도 oh yeah oh my god 뜨거운 여름 속에 내 맘도 녹아 like I like you only you 너는 누구 담도 choose yeah 가끔 only was confused 가지고 떠난 또 다른 패턴 속시차 적응 If I was money homie then I lost a lot of money 너 집 앞에 서서 이고 있는 걸어 정정해 쌓이는 pillow 몰리는 피곤 그 와중에 빛나는 미소 Give me some look I know I'm your little 소매 노안사 I'm getting from people 너만의 일 다 집어치우고 가라 key 너를 feeling in 조급한 시간 배밥 니라 caffeine my body is for none 보면 나도 모르게 앞질러 상상을 해 널 보면 나도 모르게 계속 어필해 Baby 나도 안 굴려 널 원하는 남자들을 지려해도 Oh yeah oh my god 뜨거운 여름 속에 내 맘도 녹아 Like I like you Only you 너는 누구 Time to choose Yeah Hold up Shout it 못 부려 YT 더 꾸며 네 생각에 부풀어 달콤해 우리 마치 버벅금 시선 라임이 그럼 가져 driving SNS에 어느 많은 사진 찍어줄 테니 더 가까이 Diving you 같이 춤 추면 너무 빛나시 우 너와게 사랑에 빠지고 오래 안 걸려 딱 30분 알코올에 힘을 빌려 가끔은 한잔 마신 듯 내 마음을 훔친 몸에는 사기꾼 yeah. 널 보면 나도 모르게 앞질러 상상할래 널 보면 나도 모르게 계속 어필해 Baby 나도 안 굴려 널 원하는 남자들을 지려해도 Oh yeah oh my god 뜨거운 여름 속에 내 맘도 녹아 Like I like you Only you 너는 누구 Time to choose Yeah 같이 가볼래? 두 자리를 깔아서 배달 음식 주문해. 잔디 위에 누워서 스타리네 플러스 with you, with you. 유럽 서도 켜 어디든 fire. 네가 있는 곳에 데려다 줄 테지 아저씨. 전부 better find you. GPS 필요 없어 끌어당겨니 향기로. Baby 나도 안 굴러. 널 원하는 남자들을 진열해도 oh yeah oh my god. 뜨거운 여름 속에 내 맘도 녹아 like I like you. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, I will be fine. 걱정하지 않아도 돼. 날 보는 네 시선 몇 번이고 널 생각해. 너와 눈이 마주칠 땐 난 다시 태어나. 온 세상이 번진 듯해. Yeah. Just like a picture. Take my hand. I'll let you go. 더 자유로울 수 있게. This time, this love. Recomendación de serie. recomendaciones y más recomendaciones para ustedes con mucho amor. Pues vamos a platicar de una serie filipina llamada Boys Love Down. Una serie de 6 capítulos que veremos a través de... Esta serie la veremos a través de YouTube. La podemos encontrar por ahí. Y trata de la historia de dos chicos, el amor en pandemia. O sea, así, resumidas cuentas, el amor en pandemia. Ellos se conocen antes de la pandemia, en donde, pues en un bazar de uno de los condominios de uno de los chicos. Cosa curiosa es que los dos compran su cubreboca. Al parecer todavía no iniciaba la pandemia como así como nos tocó, que era encerrados totales. No, pues les toca a ellos todavía como que empieza a principios de pandemia. Entonces pues muchos no traían cubreboca todavía. Pero una chica, amiga de uno de ellos, empieza a vender los cubrebocas. Cosa curiosa, ahí empieza como que las cosas extrañas por ahí, porque los cubrebocas son penes chiquitos. Y son muy, muy, es muy gracioso verlo, porque yo al principio dije, ¿son o no son? Y no, sí son. De hecho, en la historia se va viendo como los dos, pues se les hacen muy padres los cubrebocas. Y la chica, pues dijo, es que pues se me hicieron tiernos, ¿no? O sea, simpáticos. Y resulta que, pues es una manera como que de conocerse esos cubrebocas. Bueno, ahí se conocen por primera vez. Uno de los chicos se enamora del otro. Y entonces ahí está la historia, como que clic, hicieron clic. Y bueno, de ahí vamos a ver la historia de ellos, porque resulta que uno de ellos es como que un TikToker, pero no es de TikTok, es otra aplicación muy similar. Entonces, de ahí pues resulta que el otro chico se vuelve fan de él y le encanta y... Pero se vuelven a topar y ahí es donde hace así como que el amor, nace el amor, más bien, nace el amor entre ellos, porque se conocen como en un mini super, y ahí chocan y como que esa mirada, saben que esos ojos delatan algo, porque pues obviamente traen cubreboca y me da mucha risa porque en una de las familias lo hacen que se quite toda la ropa y se sanitice y todo lo demás. Y eso es bastante gracioso, me da, así es muy cómico verlo como tienen que así en la puerta se quita todo, se queda en boxer y yo, ah, ok, esas situaciones creo se vieron ahora en pandemia. Pues así nace el amor entre ellos. Así es que los dejo para que lo vean, lo disfruten. Es muy divertida la serie, mucho, muy divertida. Y cómo van a sobrellevar ese amor en este tipo de situaciones, porque pues obviamente pues no se pueden tocar, pero empieza a llevarse situaciones que los van acercando. Porque, pues obviamente cada quien en su casa, pues sí, se mandan mensajes, se quedan de ver y todo esto, pero pues nada más. Pero viene un semáforo rojo y que ya saben que salió alguien y que nadie puede salir de esta zona y resulta que el otro chico se había, había dicho que él era voluntario para apoyos, ya saben, llevar agua o transportar gente. Entonces, pues lo agarra en el condominio del otro chico y tiene que pasar la noche ahí. Entonces, está muy divertida, véanla, realmente es muy divertida. Y creo a los filipinos les encantó esto del amor en pandemia, porque hay varias series que luego les traeré, aparte de la una que fue la más famosa, Game Boy se llama, creo que sí, porque llegó a Netflix. Ay, se me olvidó, perdón. Pero véanla, es muy divertida y me encantan los chicos, son muy, muy, muy divertidos. Así es que sigan escuchando el podcast Desde el Closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I don't care you do or not. 상관없어, no matter what you say. Yeah, yeah. 말 좀 해봐, 좀 do or not. 며칠째 또 같아. 너의 말을 곱씹어 난 늘 그렇게 다물고. I don't care about you. 밀어내지 또 calling. And you look like the rolling. 이랬다 저랬다 근데 난 정했다. 가 아무것도 모르는 날 보면 난 그냥 점점 무뎌져가 점점 What do or not. 네 맘대로 화색여 좋다고 하든가 아니면 말든가 지금 정해 do or not. Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Con Kat, hoy les traigo otro tema con referencia más que todo a las historias. ¿Qué quiero decir con eso? Que a mí en lo personal, como bien saben, me gusta leer mucho. Me gusta la lectura en cuanto a libro, o cuanto a mangas o manguas, etc. El caso es de que en las tramas normalmente se pueden encontrar clichés. Muchas veces estos clichés te pueden gustar o al mismo tiempo los puedes aborrecer. Entonces, me di la idea o a la búsqueda de saber qué tipos de clichés habían en las historias que yo había leído y que posiblemente ustedes hayan leído también. Debido a que, como ya les mencioné, las historias normalmente meten clichés tras clichés. Algunas veces son tantos clichés que te abruman, otras veces te dan pocos clichés y eso es lo que te atrae más. O por tener los clichés que te gustan tanto, lo lees. Hay muchas formas en cómo los clichés te pueden atraer. Pero al mismo tiempo, hay clichés que, como te digo, los puedes aborrecer, pero también te pueden gustar si son bien explicados o bien desarrollados, debido a que hay clichés que los pueden meter las autoras o los autores, pero no los manejan bien, y eso hace de que el cliché pierda esa sabrosura o ese encanto que nosotros buscamos. Así que ahora les voy a hablar un poco sobre los clichés que yo he visto más que todo en las historias. Primeramente, el típico cliché que muchas veces podemos ver en las historias, ya sea para ponerle salseo, para ponerle dramatismo o para que explote el mundo, que sería el cliché del triángulo amoroso. Esas historias donde meten un tercero que a veces termina gustándote más que el protagonista o que deseas de que el otro protagonista se quede con él. Entonces, esto lo he visto mucho en las historias que yo sigo. Algunas veces ese tercero no me gusta, otras veces sí. Un ejemplo de ellos es Las circunstancias de Join, un manga que no había seguido hasta hace poco debido a que el tercero en discordia ahí es Cain, un personaje que es muy bonito y se considera como que tiene un aura de perrito, que quiere decir de que es muy alegre, es leal, es divertido y quiere mucho a John, pero este está enamorado de otro, así que bueno, no sé si va a haber el rompe cocoritos ahí con Cain, pero yo espero de que termine agarrando la vía como el Love Alarm, el cual pues el segundo se queda con la protagonista. Y pues, ¿qué puedo decir más? Que espero que sea así. Pero ese es uno de los clichés, que es el triángulo amoroso. El siguiente es el chico diferente. ¿Qué quiero decir ahí? El chico diferente es como que ese personaje de que no le gusta hacer las mismas cosas que a los otros, que es diferente y que por eso es que el protagonista se siente atraído hacia él. Algunas veces, si es bien manejado, este cliché me llega a gustar, pero a veces no tanto, debido a que este también se puede considerar como otro cliché que les voy a mencionar más adelante. Pero si se maneja bien la historia, bien se puede gustar. Otro cliché que es solo una cama. Normalmente este cliché aparece cuando los protagonistas salen o tienen que hacer algún como viaje en conjunto y ¡zas!, terminan viendo de que no tienen un cuarto y tienen que buscar en otro lugar y les dicen que solo tienen una cama, entonces bueno, ahí puede ocurrir cualquier cosa o puede abrir la puerta a que haya más cosas adelante. Entonces, este es otro cliché que, aunque lo he visto poco, sí se menciona en varias historias y es muy divertido. El siguiente y el que más amo yo, debido a cómo pueden desarrollarse los personajes, es el Enemies to Love. Ese momento donde los dos tipos que no se quieren terminan queriéndose al final. Terminan en su más profundo deseo de querer saber, de querer estar con la otra persona, pero por su orgullo y por diferentes motivos no pueden estarlo, pero saben que se sabrosean juntos. Entonces, el Enemies to Love es como un cliché que yo considero supremo y que deseo que me den más. Porque, como digo, este cliché, aunque no se desarrolle bien, siempre termina gustándome. Porque literal, los personajes son como, no te quiero, pero sí te quiero. Te digo que no, pero en realidad es sí. Entonces, es como ese ir y venir. Ver cómo los protagonistas terminan queriéndose besar, pero al mismo tiempo, ¿no? El intentar estar juntos después y la sacadera de greñas en cierta forma que se hacen es muy divertido. Ese es el Enemies to Love. El siguiente es de Amigos Amantes. Este, aunque pueda decir que me guste, lastimosamente no me llega a decirte dame más, sino que más bien es un cliché que está ahí y que se puede desarrollar bien, pero no es uno que me guste como en el estilo. Debido a que estos personajes pues son amigos y de la nada comienzan a sentir atracción mutuamente y why not. Puedo decir de que, como digo, no es uno de los que me guste tanto, pero si se maneja bien, pues sí me llega a gustar. Un ejemplo de ellos es Wolfson, porque los dos protagonistas comienzan como una amistad y terminan en algo más profundo. Entonces, pues, ¿por qué no? Simplemente, como digo, tiene que ser bien desarrollado. El siguiente es la falsa relación o el matrimonio falso. Este no se ve tanto en los manguas o historias boys love, pero sí hay excepciones. Y conozco un manga donde es un arreglo en cuanto a matrimonio. Conozco otro que está saliendo recientemente que también es un matrimonio forzado, pero es casi lo mismo. Es donde los protagonistas o los padres de los protagonistas tienen que casar o hacer pensar a las personas que ellos están en una relación o están ya casados. Se podría decir que es uno de los pocos clichés que he visto, pero siempre hay excepciones. La siguiente es Amnesia. Este no sé si tomarlo como cliché, pero sí lo he visto en varias historias y no me gusta para nada. No me gusta debido a la forma en cómo lo desarrollan o cómo dan explicación de por qué se comporta así él o la protagonista. Se podría decir de que es uno de los pocos que realmente, aunque lo logren desarrollar bien, no me gusta y no me termina de atraer. Puede que otra persona sí, pero en lo personal no. El siguiente es los antihéroes. Sé muy bien de que esto me van a decir cat, pero ese tipo de clichés pues no lo puedes encontrar en Boys Love, pero la verdad es que sí. ¿Qué quiero decir? Que puede ser el personaje principal no se caracteriza bien por ser un héroe, sino que más bien haga cosas malas, pero que terminan resultando ser buenas. Para este caso, no tengo un ejemplo claro debido a que no me acuerdo, pero sí creo que he leído uno. Así que ahí les queda de ustedes si les gusta o no el antihéroe. Después está la apuesta. Esa apuesta donde los protagonistas dicen que cierta cosa, y el que pierda hace esta cosa. O puede ser de que uno de los protagonistas le gana una apuesta a él para que termine enamorando al otro protagonista. No he visto tanto en estas historias recientes sobre este cliché, pero la mayoría de hace tiempo era así. donde le decían al tipo de que tuviera algo que ver con el otro, pero no es uno de los que me guste debido a que engañan, digamos, a la otra persona, se engaña a sí mismo, y al mismo tiempo, pues, el salseo inicia cuando se da cuenta el otro de que fue parte de una apuesta. Entonces, no es lo mío y no me gusta tanto. Antes creo que sí, pero más que todo en otro tipo de historias. Hoy realmente es rara la historia que yo lea que tenga que ver con apuesta. El siguiente es el beso interrumpido. ¿Qué quiero decir aquí? Pues el beso interrumpido es cuando los protagonistas quieren besarse, pero por X o Y motivo, Nelson Mandela. Eso hace de que a uno le dé la sensación de que va a disfrutar cuando realmente los protagonistas se besen, pero puede ser de que la autora o el autor pues diga, si lo hice aquí, puedo hacerlo acá, y nos lleven a la alta espera del pinche beso. ¿Cómo podría ser? No sé si hay historias en cuanto a Boys Love que utilizan mucho eso de beso interrumpido, pero creo que posiblemente he leído alguno, simplemente que no recuerdo bien, porque Doris, o mejor dicho, mente de Doris. El siguiente es el bonito pero que no lo sabe. El personaje que nadie lo miraba, estaba ya valiendo cacahuate, pero de la nada, porque el protagonista le tomó importancia, pues termina haciéndolo y termina llenando de atención al otro, y todos comienzan a ver lo bonito. Entonces, de ese va este cliché. Creo que la mayoría de historias utiliza este cliché, y podría explicarse con las flores de cerezo después del invierno. ¿Cuál más? No sé, ¿cuál más? Kashima Kara Destiny creo que también utiliza eso, etc. El siguiente es el chico malo. ¿Qué puedo decir? Hay muchos protagonistas que son chicos malos, que tienen un oscuro pasado y que pues se comportan así porque se comportan. No quiere decir que sea bueno, no quiere decir de que tenga que aguantarse, pero hay ciertos protagonistas que se creen chicos malos. Uno de ellos podría ser... les he olvidado el nombre. Uno de ellos podría ser del manga de... ¿cuál es? Es Asami. Asami es un tipo malo, realmente. Las cosas que le hizo a Kisco, pero entra dentro de este cliché. También hay otro que es Karina de Kiss Heaven, que también es medio retorcido el muchacho, y es un chico malo. Y también varios de los protagonistas de Kiss Heaven. Esa historia está muy retorcida, amigos. Para aquellos que disfruten, pues, la pueden leer. Y para aquellos que no, pues, sáltense esa recomendación. La siguiente es la falta de comunicación. Este cliché me da dolor de cabeza debido a que se forma un problema, luego otro, y luego se hace más grande, y al final, pues, termina en una separación o un... no te quiero ver, o en un me voy. Pero al rato pues terminan juntos y terminan ya explicando qué es lo que pasó. Pero después de que un montón de tiempo, unos 3 días, 4 días, mientras que uno está aquí con la sensación de que por qué no hablaron juntos, por qué no se quedaron ahí y se explicaron lo que estaba pasando, no. Pues les gusta arruinarse el momento de ellos, realmente. Así que la falta de comunicación es un cliché que no me gusta para nada, pero puede explicar varias cosas. Así que depende de cómo lo desarrollen. Después sigue el drama de instituto. Muchas historias que hemos visto, que hemos leído, más que todo en las series BL taiwanesas y también, sí, más que todas las taiwanesas y tailandesas. Han mencionado esas, ese tipo de clichés, literal, de clichés donde los protagonistas van a un instituto o una escuela. Así que se podría decir de que varias historias se centran en el instituto donde nuestros protagonistas se van a estudiar. También me acabo de dar cuenta que hay varios mangas que lo desarrollan en el instituto, que también hacen uso de ese cliché, como Las Flores del Cerezo Después del Invierno. También Renai, valga la redundancia. Ese manga lo leí hace poco, pero ya lo había leído anteriormente debido a que les había mencionado que se había había salido unas ovas especiales dentro de un DVD. Entonces ya se filtraron algunos de esos cortos y pues Renai es uno de los mangas que yo vi y que también entra dentro de este cliché. Después de eso va La Familia Encontrada. Es el momento donde el protagonista conoce a la familia de otro protagonista y se siente aceptado y bendecido. En esta, la única que se me viene es Wilson, donde Ox encuentra una familia con Joy. Simple. No sé si ustedes tienen una historia con referencia a La Familia Encontrada, pero es el que más se me viene. Ha de haber más, pero ajá. Después de eso siguen las... Bueno, aquí más que todo esto es en manga, pero serían las hadas, que muchas veces las historias las meten o las mencionan. De aquí sigue Enamorado del Hermano de mi Mejor Amiga. De esta sí no tengo más explicación que dar porque ya se explica solo, pero no he visto en mangas tan así. Pero creo que, si no estoy mal, hay un manga donde, ya me acordé, es el manga de Sekaichi, perdón, de Junjo Romántica. Ya me iba a meter con Sekaichi. Es Junjo Romántica. El personaje, uno de los personajes, que es Usami, se enamora de, bueno, ya estaba enamorado del hermano de Misaki, que, vale la redundancia, Takahiro. Pues el vato nunca se percató de eso hasta finales de los capítulos, o sea, hasta estos capítulos recientes. Y pues no lo tomaría tanto como enamorado del hermano de mi mejor amigo, pero al final Misaki se termina enamorando de Usagi. Entonces, why not? Simplemente que no es con mi hermano mayor, sino que con el hermano menor. Después de esto sigue Amor Instantáneo, que es cuando los protagonistas se ven. Este cliché normalmente se puede utilizar en los Omegaverse. Lo he visto más ahí. Aunque se pueden atraer, pueden sentirse atraídos hacia el otro protagonista. Si el otro protagonista hace cosas malas, pues ese amor se termina valiendo cacahuate. Pero si se maneja bien toda la historia, pues el amor es bien correspondido. Después de eso está el romance con un millonario, el romance de popular y nerd. También está el amor prohibido y el romance lento. Aquí tengo que poner otra vez Bolson, debido a que este romance sí se desarrolla bien lento, amigos. Para aquellos que les guste el romance lento, pues ese libro es un elemento importante que podrían leer, debido a que desde el inicio los conocemos como joven y pequeño, después como joven adulto y después ya como adulto, y hasta ahí es donde comienza ya la verdadera cosa entre ambos, porque en los anteriores pues no existe, pues hasta ahí es donde podría decirles de que el romance ya se incrementa más y se desarrolla mejor. De ahí no tengo como más clichés y solamente esos. Así que espero les guste este Hablando con Kat y pues espero que disfruten de las recomendaciones. Escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del DL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Recomendación de serie. Pues seguimos escuchando el podcast y la serie que les traigo el día de hoy es una serie vietnamita que fue lanzada a finales del 2020 a través de YouTube en la página oficial de O2O02 Production. La serie se llama Nation Brothers. Son 6 capítulos donde hablan de esta relación entre Sam y An Hai. Bueno, ellos son los protagonistas. Empieza la serie así como que donde An Hai, a ver si lo pronuncio bien, es de por sí, no me salen los nombres, pero bueno. Se levanta pues desconcertada, así como que, ¿dónde estoy? Y pues sí, señores, sin nada, totalmente desnudo. Entonces, al recordar, pues salen escenas en donde está teniendo, besándose con intensidad y pasión con otro chico. Entonces, pues voltea hacia el otro lado de la cama y vemos nada más y nada menos que a un chico muy tierno, muy lindo, llamado Duy Tam. Pues sí, él así como que recuerda todo lo que pasó el día siguiente y dice, híjole, ups, bueno, de hecho me da mucha risa porque siempre hacen eso, o sea, voltean, se levantan la sábana y ven que no traen nada, no se imagino, eso nos dan a entender, y así como que, chin, largué, oh my god, pero bueno, sale de la habitación que pues, se supone que están en un hotel, entonces sale de la habitación, así como que para no despertar al chico, y agarra sus cosas, se viste y fuga, aquí no pasó nada. Y empieza ahí la historia, porque resulta que An Hai tiene un asistente que se llama Dain Naham, pero él viene en el auto. Viene la escena siguiente, dice, van en el auto y va su asistente manejando y él viene como que de una boda, como de una decepción amorosa y le dice al asistente, si tú fueras mujer, ¿te gustaría? O sea, yo. Y Dan, el asistente, se queda así como que, ahí nos descubrimos al asistente que está enamorado de An Hai. Así de simple y de sencillo. Ahí sí se le ven los ojos así como de que, ups, o sea, me estás preguntando o me estás diciendo. Y sí, bueno, de ahí empiezan a, pues, seguir con la plática de la boda y de las chicas y que y que el otro. Y de repente, pues, le dice, déjame aquí, pues yo me voy solito, quiero despejar mi mente, bien. Ya él va caminando, por un puente y de repente ve a un chico que está peleando y discutiendo, así, y gritando, pero sobre la barda, entonces dice, corre él como si para salvarlo, porque él pues supone que se va a lanzar y resulta que entre la plática le dice, no saltes, es que valora, ya saben. Y resulta que dice, es que yo no puedo vivir sin ella. Y dice, no, es que debes, es que es mi, me imagino yo, porque dice, es mi certificado, mi credencial, algo así. Dice, lo que se te cayó fue tu credencial. Le dice, sí, ¿por qué? ¿Qué pensabas? No, nada. Y es muy gracioso, así como que él creyendo que se iba a suicidar por una chica y resulta que, pum, o sea, estaba discutiendo con que se le había caído. ¿Por qué? No sabemos, pero se le había caído la credencial en el puente. Bueno, es muy gracioso. Bueno, el niño es muy, muy, muy bonito, se me hace muy tierno, Tam. Pero también viene, empiezan a platicar y que dicen, no, es que sí estoy enojado y por qué, por qué siempre los hombres creen que uno lo que quiere es sexo y luego quieren, te dicen que quieren ser novios, pero lo que quieren es tener sexo. Y pues, para no hacerles el cuento largo y que hacerles tanto spoiler, pues empieza a platicarle que él viene de, pues, de una decepción amorosa y se van a tomar unos tragos. Pues bueno, ya se ve que están tomando ahí unos tragos y uno tras otro y otro tras otro. Y luego le dice, es que ¿por qué los hombres? Él sigue discutiendo que ¿por qué los hombres creen que nada más es puro sexo? Dijo, no es malo que te digan que sí, es solo sexo, pero ¿por qué te piden ser tu novio para tener sexo? O sea, y empieza así como que, o tú que estás de acuerdo, y le empieza a agarrar la pierna, me besarías, y cosas así, y empiezan a coquetear entre ellos, y pues una cosa de a la otra, y pues, boom. Ya cuando se ve, ellos están entrando al hotel, besándose y acá, y le dice que si alguna vez ha tenido sexo, dice que no. Tam le pregunta a Anaheim y le dice, no, yo nunca he tenido sexo, y pues se da a entender esos besos tan profundos, tan excitantes, pues obviamente nos regresa a la primera escena, que es en el hotel, ya cuando despierta Anaheim. Y pues sí, Tam y Anaheim se ven y en el primer encuentro pues se consuelan, porque pues los dos vienen de una decepción amorosa y pues hay amor ahí. Bueno, la historia sigue porque resulta que Lam es la hermana pequeña de Anaheim, que pues está, dan a entender ahí como que está como en preparatoria, algo así. Y pues tiene calificaciones malas. Entonces, y reportes de los maestros y se queda. ¿Cómo se vuelven a topar? Pues resulta que Lam llega en ese periodo femenino que no nos gusta a muchas. Y resulta que el hermano va y le compra, pero como tiene vergüenza, le pide a una niña que compre toallas sanitarias y creo tampones, ¿no? Pues resulta que el que despacha en esta tienda de conveniencia es pues nada más y nada menos que Tam. Entonces Tam sale y le dice que por qué manda a la chica a comprar ese tipo de cosas, por qué no lo hace él. Y pues primero la sorpresa es que Tam no le da a entender nada de lo que pasó un día antes. No dice nada, no se refiere, o sea, nada. No hay comentarios de qué pasaron la noche, o sea, tuvieron sexo y no lo reconoció, no quiso hablar del tema o qué. Dices, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y Anaheim se queda igual, así como que, ok. Me da mucha risa porque le dice, ah, y están en oferta y te eché unos condones. Y el otro se queda así, oh. Se con cara de, pero no tienes que decirlo. Le digo, pues, algo normal como, te eché de oferta a los condones. Ya, la verdad. Bueno, y ahí se vuelven a reencontrar. Sí, pero resulta que Anaheim, al ver que Lam está batallando mucho con la escuela, pues la regaña y le dice que le va a poner un tutor. Sí. Pues le dice al asistente que consiga el tutor y que alguien que esté totalmente preparado para dar tutorías a la chica y todo esto y que iba a pagar bien. Y resulta que le lleva a algunos y dice, no, no, es que ¿por qué no haces un buen perfil? Y me dice, bueno, voy a tomar uno y pues citan al chico y ¿quién creen que es el nuevo tutor de Lam? Pues sí, nuestro queridísimo Tam. Pues se vuelven a encontrar y para esto Lam es amante del BL. Y me da mucha risa porque Anaheim la regaña mucho porque le dice, en lugar de estar viendo tus series y cómo se besan los chicos, deberías ponerte a estudiar. Y yo así como que, en lugar de, así como que, ay, me cayó la pedrada y por ahí la sangre, chin, lo siento, en lugar de ponerte a trabajar, estás viendo vele. Bueno, en fin, suele suceder, no sé, así viene en la serie, así no, yo no sé de qué estén hablando. Total de que hasta Lam le dice, cuando conoce al chico, pues ve que es un chico guapo, un chico lindo, y entonces le dice, sí, contratado. Y Anheim le dice, no, deja ver primero su historial y luego ya. Pues, para no seguir con el cuento más largo, que ya me alargué, pues todo resulta que Tam se queda como el tutor de Lam. Y pues ahí viene la convivencia entre estos dos chicos. Anheim se da cuenta que pues no le es tan indiferente. Luego por ahí el asistente quiere poner poner barreras, poner así como que correrlo, pero no lo logra. Y luego ahí entra otro chico, un amigo de Anheim, que es Quantum, que pues él cree que está enamorado de Anheim. Y resulta que no estaba enamorado de él. Curiosas cosas tan graciosas que pasan dentro de esa serie que se van a divertir mucho. Es una serie de 6 capítulos. Van a amar a esta pareja. Me gustó mucho, la verdad, Anheim y Tam. Me gustó mucho. Los dos se ven muy tiernos juntos. Tam tiene mucha ternura en él. Así es que pueden verla a través de YouTube. Perfectamente está subtitulada, y si no, pues a través de Facebook pueden buscar Nation Brother y va a salir. Le ponen Nation Brother BL para que en Facebook, y si no, en YouTube le pueden poner O2 Production y les va a salir la página oficial de Nation Brother y ahí la van a poder perfectamente ver. Bueno, sigan escuchando el podcast desde el closet y seguimos aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Down, down bomb, down, down bomb, down, down bomb, down, down bomb. 打开手机，今天就去看看讯息。月色排名雷达开启又有好戏。谁的造型，谁的脸型，势必目光集。只想拿自烈烈语气，顺便让我霸气。 别对我指手画脚，写好自己的糟糕。屏幕后面九点倒是会那一招。碎碎念我太无聊，Nobody cares 我知道。谢谢关照，我当然会吃饱饱。 Just like a dumb dumb bomb, you will get nothing from me. 玩个游戏团中去，不放创意不在意。 想阻挠我，只想要向前奔跑。穿哪一种外套？我不需要讨好。你喜不喜欢我的模样，总有人欣赏。别对我指手画脚，屏幕后面九点到是非哪一招？ Right now， 碎碎念我太无聊。Nobody cares 我知道。天天没有掉，就是为了狂笑。 Just like a dumb dumb bomb， you get nothing from me。 游戏团中去，一部分创意不在意。 Break it like a down down bomb， 太无聊这把戏，斗不过拼命的心，虚设，轻易就击毙。 Down down bomb， down down bomb， down down bomb， down down bomb， down down bomb， down down bomb， down down bomb， down down bomb。 谁的话题，谁的相机，谁看得清？ 戴上面具，收起怪癖，谁画的皮？他们渐渐厌倦，反正我不关心。大道理不想听，只要拥有自己。 3, 2, 1， just like a dum dum dum。 玩个游戏，团战去，一波风创意不在意。Like a dum dum bomb，太无聊这把戏，斗不过拼命的自信，能去设，轻易就击毙。 Espero que hayan disfrutado del podcast, que les haya gustado todas las recomendaciones que les teníamos el día de hoy, que hayan disfrutado la música que les hemos puesto. Muchas gracias por habernos escuchado, que estén cada viernes con nosotros. No se olviden de darles mucho amor a nuestras notitas a través de la página de Facebook y de ahí los enlazan a la página de la radio. No se pierdan ninguna de nuestras notas, ninguno de nuestros programas, y en caso de que se lo hayan perdido y quieran escucharlo, no olviden que en la página de Station verán el icono de Archive, donde podrán elegir todas y cada uno de los episodios que han escuchado. Así es que si quieren volver a escuchar alguno, pueden ir a esa página y escucharlo nuevamente cuantas veces quieran. Si alguno de ustedes tiene alguna recomendación, algún dato o algo que nos quiera platicar, con mucho gusto nos pueden escribir a través del chat o mandarnos un mensajito a través del WhatsApp. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Vayan, corran, lean, escuchen, vean todas las recomendaciones que les hemos dejado aquí mi queridísima Kat y su servidora Aide. Y nos vemos la próxima semana con nuevas recomendaciones. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio del podcast Desde el Closet, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. We'll be right back.